el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y bueno, nadie sale a decir nada, nadie da explicaciones de qué está pasando, que esa gente viene 9 años con su casa pagándola y no, claro, no se resuelve. Todo esto es en base también a la nueva información que el gobierno dio, en tanto en cuanto se van entregando cuchitos de viviendas, sí. y el relato de esta, de una de las mujeres, supongo que debe ser la que íbamos a entrar en comunicación ahora, relataba que esas familias entendían que habían como otras urgencias, como por ejemplo aquellas madres solas que tienen muchos hijos, pero entendían también de que estas personas venían ya con 9 años ya de pago. Claro, que andas a ver mucho tiempo, estamos cuotas. Hablando de casi una década. Exacto. Es mucho realmente. Aparte, el tiempo. Aparte con todos los papeles que te piden para el ingreso, ¿no? De poder adquirir una vivienda siendo oriunda de acá, y si sí. No sos oriundo de acá, tenés que cumplir un requisito de cantidad con de las garantías para que seas, alquilar. Claro, para que puedas haber votado 10 veces. Yo, por ejemplo, que llegué hace 4 años, me pedían al principio un montón de papeles, desistí. Y bueno, y el Estado también, o sea, el Estado provincial paralizó las obras que había comenzado Poggi. También eso también, ¿no? La disputa ahí de sí, conozco ahí personas que también en su momento estuvieron reclamando cuando Poggi estaba haciendo la campaña, reclamaban esto, de qué pasó, y Poggi explicaba esto, ¿no? De que en realidad no le habían paralizado todo. Pero es vergonzoso el manejo y asqueroso, ¿no? Porque es insensible, falta de voluntad también. Porque plata hay. Sí. Plata hay. Parece que no hay. Parece que no, pero... Estaba pidiendo alimentos no perecederos ahora. De repente no hay coparticipación, no hay nada en San Luis. Pero después te salta con una autovía, con el mejor estadio, sí. La pedrera, un centro... Hay no. cosas que San Luis caminan y otras que, bueno, es la obra pública es rara en San Luis. Es otro país. San Luis es otro país. Lo cierto es que en un contexto donde estamos acostumbrados a que haya vivienda, a diferencia de otras provincias, la obra pública siempre se caracterizó porque había un plan de viviendas sociales para los ciudadanos. En este momento eso está parado, y es el claro ejemplo es que hay familias que hace 7 años están pagando una cuota sin respuestas, y en paralelo pagando un alquiler, en paralelo haciendo magia para poder pagar la cuota, en un contexto súper complejo donde se han agudizado los conflictos. Y bueno, y el reclamo de los vecinos es que vuelvan las obras, que se reanuden las obras en San Luis y en Villa Mercedes, porque eso también genera puestos de trabajo, además de concretarse el tema de la vivienda propia, por la que ya vienen pagando el plan en el que se encuentran Sueños y Progreso, vienen pagando hace 7 años, y también genera puestos de trabajo en un contexto donde no hay trabajo tal en San cual, Luis, les están tal dando cual, de baja sí. al plan de inclusión. Es un combo lo que estuvimos viendo este fin de semana, que desde La Bulla estuvimos cubriendo. Es un combo muy complejo lo que se está viviendo en San Luis, donde en paralelo el gobernador de la provincia sale en los medios hegemónicos a relatar las bondades que ofrece el... Sí, y por otro lado eso, ¿no? El silencio absoluto de esta gente que reclama. Ahí estaba diciéndonos un poquito también, contándonos Mati, que sí se logró, digamos, que las obras volvieran a reanudarse en San Luis y en Villa Mercedes, pero por esto, por la insistencia, los reclamos, es para mí vergonzoso. Porque, y lamentable. Desde el 2017 están los vecinos reclamando esto. No es que hoy agarró la pandemia, pasó esto. Esto es del 2011. No, pero los reclamos. Claro. Estas situaciones, reclamos ya las venían viniendo a ver ahí. Y estamos en contacto con Pamela, una vecina de San Luis, que nos va a contar un poquito mejor toda la situación que han vivido desde el día sábado y de años anteriores. Hola, Pamela. Buen día, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida a La Enredando, ¿cómo estás? Bueno, ¿nos podrías contar cuántas cuotas llevas vos? ¿Desde cuándo estás con el reclamo? ¿Cuántas personas, alrededor de cuántas personas son las que están acompañando esta movilización? Bueno, mira, en realidad hace 9 años que estamos esperando una respuesta, y 7 años estuvimos pagando continuamente la cuota de la casa cuando en su momento era Plan Progreso y Sueños. A los 7 años que cambia el gobierno, se nos da de baja esa cuota que estábamos pagando, o sea, se congela, y nos dicen que vamos a seguir pagando cuando nos entreguen la casa. Sale el listado, bueno, como todos saben, no salimos nosotros, una parte de toda esa gente que estaba esperando su casa y la cual nos habían estado haciendo ir a ver cómo la hacían desde cero año tras año, porque si no también corríamos el peligro de perderla. De momento, y nada, bueno, es una historia que todos saben, ¿no? Al final se la dieron a otra persona, como si sacándonos a nosotros para dársela a otra. Y bueno, y desde ahí que empieza una lucha, viste, sin respuesta. A las vueltas, siempre sin respuesta. Claro. Llegamos hasta a la última instancia hace poco, antes de la cuarentena, ¿no? Claro. La última vez que nos juntamos en terrazas, sí. Y la señora Gato nos dijo que íbamos a tener prioridad en esta entrega. Ajá, bueno, mira. Cambió los ánimos en todos, ella hasta nos firmó una nota, sí, comprometiéndose a que nosotros teníamos prioridad. El asunto es que, bueno, no tenemos novedad, y si nadie nos llama, no te llega un mail. Nada, bueno, y a raíz del anuncio este que hizo el gobernador, de que, bueno, que sabemos que las casas están listas hace rato, ¿no? ¿Cuántas familias son, Pamela? Mira, eso es lo que no me quedan bien en claro. Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp de 200 personas. ¡Montón! Sí, somos muchísimos y hablan todos a la vez. Sí, somos muchos. Más que nada, ahora que sabemos que se están por entregar, porque son rumores, ¿viste? Pero, y bueno, nosotros buscamos una respuesta. Es por eso que también hemos salido el sábado para que vean que acá estamos, ¿viste? Que no solamente Mercedes, que se está moviendo y pidiendo que le den una respuesta. Una respuesta, al menos, o una audiencia, para quedarnos tranquilos. Claro, que les explique. Claro, o que nos digan, son dos cosas, es fácil, o que nos digan, este nuevo ministro, porque cambia, viste, el miedo, ya nos dijo la señora Gato, pero la señora Gato que fue, que tenemos prioridad. Y bueno, y ya está. Sería una tranquilidad con la que nosotros nos quedamos. O al menos que nos digan, bueno, van a tener una audiencia, sabemos que por el protocolo no podemos ir todos, entonces vengan tal un poquito en la representación de su grupo, y bueno, y hablaremos, ¿viste? Una respuesta para quedarnos tranquilos. Claro. Pero no, bueno, estamos esperando también que abra terrazas, es otro tema, y estamos esperando, estamos súper expectantes de los años. Y en paralelo, ustedes están, digamos, afrontando un gasto de alquiler, ¿cómo es esa situación de las mayorías? Mira, yo en particular, ahora se me venció el contrato, me van a renovar, no sé qué va a hacer. Tengo que hablar y pedirle que por favor, si me están por entregar la casa, o sea, yo ya no puedo renovar contrato. Y que aparte, yo estoy sin trabajo. Y justo me pasó que en la cuarentena me llamaron a una entrevista y después me dijeron, mirá, cambié todo por lo de la cuarentena, ¿entendés? Peor, me bajó a mí peor. Bueno, el asunto es que tengo que seguir pagando un alquiler y me es imposible con lo que, el ingreso que tengo del papá más lo que me entra del ANSES. Yo rasgo mi pared, la verdad, mi mamá me ayuda, que jubilada, y bueno, y así vivo, entonces al límite. Muchas otras situaciones que comentan en el equipo que son terribles, ¿entendés? Estamos todos mal, están todos desesperados por tener su casa, y es justo que, ¿entendés? Que hace tantos años que estamos esperando, llegue el momento, y otra vez nos quedemos mirando, ¿entendés? Para el norte con y esto tema, de la incertidumbre que genera, claro, el no tener respuestas, el tener que contar con plata para de repente les dicen ya, les entregan la casa, lo que implica, claro, que lo que estás diciendo vos, que renovás o no renovás contrato con el costo que eso, claro, tiene. Claro, después para mudarse y es otro cambio. Y es la incertidumbre que te hace, te come la cabeza en este contexto donde lo económico es crucial. Estamos todos muy angustiados y como muy nerviosos todos porque no hay respuesta, ¿entendés? No hay manera. Y estábamos ahí expectantes de que nos digan, ¿entendés? Si nos van a recibir o no, si se pudiera o no. Bueno, tratando, viste, de buscar contacto por todos lados. Lo que nos preocupa, viste, a nosotros a raíz del anuncio del gobernador, es que nos van a pasar por encima en el sentido que, bueno, se anuncia que se les va a dar prioridad a familias numerosas. No habla de nosotros, ¿me entendés? No dice, bueno, está este caso, que nosotros la estamos volteando hace rato, que, claro, ¿entendés? Que han pasado tanta angustia que no lo va a decir obviamente así, pero pudiera al menos nombrar que nosotros en nuestra situación somos los que tenemos prioridad. Claro que hay un sector que hace 7 años que está pagando la cuota del plan de vivienda social. ¿Por qué la prioridad? Porque hemos pagado 7 años, ¿me entendés? Es distinto. Nosotros no nos pueden hacer a un lado porque sí. Hemos pagado, ¿entendés? No, es diferente a otras familias que se han ido a inscribir en el 2016-2017 y van a recibir su casa y van a empezar a pagar el mismo en el mismo momento que le entreguen en su casa. Está bien, un error político quizás en aquel entonces, ¿entendés? Pero bueno, ahora tienen que lidiar con nosotros y darnos una solución porque la espera ha sido horrible, angustiante, muy angustiante. Así es. Bueno, Pamela, te agradecemos el contacto, seguiremos de cerca lo que sucede. Esperamos que pronto, en este contexto tan complicado, ustedes tengan buenas noticias y más de esas 200 familias de las que vos mencionás que están en ese grupo y que han salido a manifestarte con lo difícil que es salir a manifestarse en San Luis, en estos casos concretos. Sabemos que le están poniendo la mejor voluntad, así que esperamos que pronto tengan buenas noticias, Pamela. Sí, estamos expectantes, esperando, así que bueno, ojalá Dios quiera se dé todo positivo. En realidad estamos ilusionados, no estamos enojados, estamos ilusionados a raíz del anuncio del gobernador, así que estamos esperando nada más que nos respondan lo que queremos, digamos, que tenemos prioridad y que esas casitas van a ser nuestras. Así es. Bueno, gracias Pamela por el contacto, los micrófonos de La Bulla, el Enredando las Mañanas, están abiertas para cuando ustedes necesiten visibilizar un poco este tema. Bueno, muchas gracias. Chao Pamela, hasta luego. Bueno, dialogamos con Pamela, vecina puntana, allí con temor, porque no podemos dejar de decirlo, con temor allí dialogando respecto a estos temas, porque hablar de esto en un pueblo chico no es fácil, más cuando se está haciendo un pedido tan contundente a un gobierno que hace 40 años está en el poder y lo detenta, lo maneja como se le ocurre, ahora lo estamos viendo, este es un ejemplo más de cómo son las cosas en San Luis frente a temas tan sensibles como más de 200 familias que vienen pagando una cuota de un plan de vivienda social desde hace 7 años. Y bueno, y recordamos que hay viviendas al sur de la ciudad que comenzaron con la anterior gestión y la nueva gestión, digamos, las abandonó. Hoy en día las ocuparon personas que no tienen vivienda y la respuesta del Estado ha sido en los últimos años que no se pueden habitar, que no están en 3 oportunidades. Es el barrio que está al lado del barrio Estrellas del Sur. Así que, bueno, más de lo mismo, más de... Y esto tiene que ver con que hay familias que quedaron a la mitad de un gobernador y otro. Poyes, el gobernador anterior, que era de la línea Rodríguez Ahista, pero tuvieron disputas, desencuentros, ahora está en la vereda del frente, y quienes estuvieron en toda la gestión pagando planes de viviendas en la gestión anterior, que ahora es al archienemigo Rodríguez, de los Rodríguez A, el exgobernador Poyes, quedan ahí sujetos a estas situaciones de dilación en un tema complejo como es la vivienda, pagar en paralelo una cuota, pagar el alquiler, pagar esto, pagar lo otro. Y en realidad nadie haciéndose cargo, nadie se hace cargo. Acá la funcionaria Gato, esta mujer es famosa, pero siempre trabaja en la parte pública, es increíble cómo es una son especialistas en dar respuestas mentirosas y en demorar y dilatar las situaciones de que requieren urgente solución. San Luis, esto es San Luis. Otro país. Escucha. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.